Nos estamos despidiendo, la verdad que le hemos pasado muy bien, loco, eh. ¡Uy! ¡Uy! Para las chicas solteras, loco, ahí, ¿eh? Y esto dice, dice, así te quiero pasar, vivas muy enamorada de él. Como descuide lo nuestro y perdí todo tu amor. Qué triste es vivir sin tus caricias. Ah, para hablar ahí. Qué triste es vivir mi soledad. Ustedes cantan a ver. Y duel. Y no encuentro una manera de vivir. Me está matando el saber que como un tonto te perdí. Como descuide lo nuestro y perdí todo tu amor. Qué triste es vivir sin tus caricias. Ah, qué triste es vivir sin tu soledad. Cántalo ustedes ahí. Y duele tanto. No se escucha. Una manera de vivir me está matando. El saber que como un tonto te perdí. Y duele tanto. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí para todos ustedes, muchachos, ¿eh? Que Dios los bendiga a todos y esperamos vernos la próxima, loco, eh. Para el amigo, loco, Chau, chau, hasta la próxima, muchachos. La verdad que lo hemos pasado muy bien, loco, eh. Que Dios los bendiga a todos, loco, eh.